FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Tenemos un guardián del cielo, del río, del monte, y es gigante. Hicimos un gigante, pero no camina. Tampoco nos dejan acercarnos a él. Los gigantes se hacen o nacen. Es tan alto que toca el cielo, justamente donde hay cuatro estrellitas, todas ordenadas en forma romboidal, como las hojitas de nuestro árbol, sombra de toro, y las pincha o las toca o solo están, como en la creación de Miguel Ángel, para darse vida, para relacionarse en lo alto, el cielo, el guardián y la reserva, que es agua, tierra, nosotros y árboles. Y así encontrarse en un camino para estar juntos pájaros, mariposas celestitas, espíritus y memoria, nubes y gigantes, sueños y luchas. Dicen que no hay por allí, en ese cielo, monstruos sueltos, vivos o bobos, en sus oficinas, en sus delegaciones, en estado de negocios, de bienestar y camuflados. En esta biosfera estamos todos a cara descubierta, descubriendo todo, las caras y las secas. Muy cerquita están las ruinas del antiguo Hotel Argentino. ¿Será cierto que al enojarse este gigante se puso adelante para que no sigan demoliendo nuestra memoria? Yo igualmente recuerdo y les cuento que una vez allí, donde existía una hermosa plaza en forma de rotonda, llegaba una nave espacial rodante, que era el antiguo transporte llamado Rápido Argentino, que fue siempre ansiosamente esperado. Luego de su giro descarga, los parroquianos y los nuevos visitantes, que fueron atraídos por inmensos letreros en periódicos, en rutas y comentarios, prometiendo playas de río mar muy cerquita de la gran capital Buenos Aires. El hotel tenía una imagen dura, seria, de paredes lisas y altas, ventanitas chicas en forma de pequeños arcos. En cambio, hacia el río se abrían en ventanales colocados en forma de semicírculo que cobijaba el espacio público, la barra, asientos e ingreso al bloque de habitaciones. Fue justamente allí, al pie de las escaleras, una hacia abajo y una hacia arriba, que observo que a la llegada de nuestro transporte no bajaba nadie. Que luego de disminuir la velocidad y rodear el mástil, sigue su camino. Sorprendidos todos, y sobre todo yo, que esperaba con ilusión esa promesa realizada el fin de semana anterior, entre la arenita blanca, los juncos y los pechitos amarillos, de volvernos a ver y seguir soñando desde este paisaje, creyendo estallar el pecho, que es el camino más próximo a volar. Descubro con el tiempo que el ser parte de esta naturaleza hace que la gente seria nos olvide. Pero por ahora no hay que preocuparse. Nuestro gigante nos hace visibles. Muchos saludos a la gente de Punta Indio, a la gente de Comcosur. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. La Organización Mundial de la Salud aclaró este miércoles que el genotipo G4 de gripe porcina, descubierto en China y reportado esta semana como otra potencial pandemia por medios internacionales, no se trata de un virus nuevo. Escuchamos al director de emergencias de la OMS, Michael Ryan. Queremos aclararle a la gente que este es un virus que ya estaba bajo vigilancia. Estamos siempre preocupados por cualquier virus que muestre el potencial de contagiar a las personas y continuaremos trabajando con nuestros socios y el Sistema Mundial de Monitoreo de Influenza para mantenerlo vigilado. Ryan aseguró que el estudio publicado el lunes por el Centro de Control de Enfermedades de China es el resultado del monitoreo realizado por muchos años, de 2011 a 2018, en poblaciones porcinas. El genotipo G4 ha estado dominante en las poblaciones porcinas de China desde el 2016. Lo interesante del último reporte es la cero prevalencia entre los trabajadores de las granjas, lo que necesita ser investigado cuidadosamente. Pero esto necesita ser revisado y estudiado para entender el contexto y cómo este proceso sucedió. La transferencia de este genotipo a los humanos ha sucedido en el pasado y nuestros colaboradores han trabajado monitoreando esto por muchos años. Ryan recordó a los países y donantes la importancia de los sistemas de vigilancia de la gripe para prevenir epidemias que ahora están siendo utilizados para encontrar casos de COVID-19 y reportó que en general cuentan con baja financiación y necesitan más recursos. El director de emergencias también aseguró durante la conferencia de prensa habitual de la OMS que se encuentran verificando los informes sobre la supuesta adquisición masiva del medicamento Remdesivir por parte de Estados Unidos, una droga que en ensayos clínicos ha sido positiva en el tratamiento contra el COVID-19. El experto dijo que se van a estudiar las implicaciones de la compra y recordó que la Organización Mundial de la Salud promueve y aboga por el acceso igualitario a todos los tratamientos que salvan vidas. El coronavirus le costará al turismo global al menos 1,2 billones de dólares, asegura un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. La pérdida podría aumentar a 2,2 billones o el 2.8% del PIB mundial si la interrupción del turismo internacional dura 8 meses, como lo ha calculado la Organización Internacional del Turismo. El sector es una columna vertebral de las economías de muchos países y un salvavidas para millones de personas en todo el mundo, con un valor que se ha triplicado de 490 mil millones a 1,6 trillones en los últimos años. Los países en desarrollo podrían sufrir las mayores pérdidas. Entre los países de América Latina, la República Dominicana será probablemente la más perjudicada, con una caída del 5% de su PIB o 4.369 millones de dólares. Colombia también puede ver disminuir su Producto Interno Bruto entre el 2 y el 4%, mientras que Ecuador, México y Argentina pueden caer entre el 1 y el 4%. Escuchamos a Ralph Peters, jefe de comercio de la UNTAD. Pero esta no es una historia solo de los países en desarrollo. Muchas naciones ricas serán afectadas también. Estados Unidos es uno de los más afectados, así como Francia y España. El del turismo es un sector que afecta a todos los países en todo el mundo. La conferencia pide subsidios, financiación o préstamos de bajo interés para mantener el sector turístico a flote en el futuro, uno de los que más emplea mujeres. Solo uno de cada 5 trabajadores de América Latina puede laborar desde su casa, lo que acentúa las preocupaciones sobre la situación económica durante la pandemia de COVID-19, informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los resultados de un estudio realizado por investigadores estadounidenses para 13 países de la región revelan que la proporción promedio de trabajos trabajos teletrabajables es del 20% y que varía entre el 14% de Honduras y el 27% de Uruguay. En Estados Unidos, en comparación, la cifra llega hasta el 41%. El PNUD advierte también sobre un posible empeoramiento de la desigualdad ya acentuada en la región debido a la diferencia sistemática de ingresos entre los que pueden trabajar desde casa y los que no. Y es que los trabajadores de bajos ingresos no solo tienen menos probabilidades de trabajar desde casa, sino que también tienen más probabilidades de trabajar en labores que requieren un contacto cercano con otros. Si bien a corto plazo se debe trabajar para proporcionar ayuda de emergencia, también se debe mirar hacia el futuro e invertir en la construcción de economías más resilientes e inclusivas, explica el PNUD. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas, informó Laura Quiñones. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá 8 grados de temperatura máxima con cielo nublado. Mañana viernes, nublado también con 13 grados de máxima y 6 de mínima. El sábado, nublado con 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. El domingo, parcialmente nublado con 11 grados de máxima, 6 de mínima. El lunes, parcialmente nublado con 10 grados de máxima y 6 de mínima. Y el martes, nublado con 9 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el pronóstico para La Plata. Hoy, con 11 grados de temperatura máxima, el cielo estará cubierto. Mañana viernes, también cubierto con 12 grados de máxima y 8 de mínima. El sábado, cubierto con 12 grados de máxima, 10 grados de mínima. El domingo, algo nublado, con 12 de máxima y 7 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 11 grados la máxima, 6 la mínima. Y el martes nublado con 10 grados de máxima y 6 grados de mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí en San Juan la temperatura máxima hoy ascenderá a 13 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes 20 grados de máxima, 5 grados de mínima. Parcialmente nublado. El sábado ligeramente nublado, 13 grados de máxima, 5 de mínima. El domingo despejado con 11 grados de máxima, 1 grado de mínima. El lunes algo nublado, 10 la máxima, 3 grados la mínima. Y el martes parcialmente nublado con 8 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con el pronóstico para Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en 13 grados con cielo despejado. Mañana viernes ligeramente nublado, 15 grados será la máxima, 5 la mínima. El sábado 15 grados la máxima, 7 grados la mínima, pero con cielo cubierto. El domingo ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 8 grados la mínima. El lunes, parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 5 grados de mínima. Y el día martes, nublado, con 12 grados de máxima y 5 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Salta. Hoy, con cielo despejado, habrá 14 grados de temperatura máxima. Mañana viernes seguirá despejado con 15 grados de máxima y 1 grado de mínima. El sábado nublado con 23 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo nublado con 17 grados de máxima, 6 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 4 grados de mínima. Y el día martes algo nublado con 13 grados de máxima y 3 grados de mínima. Vamos ahora con la situación meteorológica en Neuquén. Allí en Neuquén la temperatura máxima hoy ascenderá a 12 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes nublado, 9 grados de máxima, 7 grados de mínima. El sábado nublado con 9 grados de máxima, 3 grados la mínima. El domingo ligeramente nublado, 10 grados de máxima, 4 grados de mínima. El lunes nublado con 7 grados de máxima, 3 grados de mínima. Y el martes nublado con 8 grados de máxima y 2 grados de mínima. Pasamos ahora a Córdoba, donde la temperatura máxima hoy estará en los 14 grados y cielo despejado. También despejado mañana viernes con 18 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado algo nublado con 16 grados de máxima, 7 grados de mínima. El domingo despejado con 13 grados de máxima, 4 grados de mínima. El lunes cubierto el cielo con 13 grados de máxima, 5 de mínima. Y el martes también cubierto con 10 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Saltamos ahora hacia Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy llegará a los 12 grados, con cielo nublado. Mañana viernes también nublado con 11 grados de máxima, 7 grados de mínima. Y el sábado seguirá nublado con 11 grados de máxima, 6 grados de mínima. El domingo parcialmente nublado, 9 grados de máxima, 3 de mínima. El lunes nublado con 9 grados de máxima, 2 grados de mínima. Y el día martes nublado con 10 grados de máxima, 4 grados de mínima. Pasamos ahora al pronóstico para Mendoza. Hoy con 10 grados de temperatura máxima, el cielo estará ligeramente nublado. Mañana viernes despejado. 16 grados la máxima, 3 grados la mínima. El sábado nublado con 8 grados de máxima, 4 grados de mínima. El domingo ligeramente nublado, 9 grados de máxima, 1 grado de mínima. El lunes algo nublado, 7 grados la máxima, 2 grados la mínima. Y el día martes el cielo estará nublado con 5 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro raid climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy estará en 11 grados y con cielo nublado. Mañana viernes nublado también con 13 grados de máxima, 8 de mínima. El sábado nublado con 13 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo nublado con 12 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes estará parcialmente nublado, con 12 grados de máxima y 8 grados de mínima. Y el martes, otra vez, vuelve la nubosidad, nublado el cielo, con 11 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.